Bueno, decíamos en los titulares de las noticias que hay un comunicado de los funcionarios judiciales que se declaran en preconflicto convocando a una asamblea general resolutiva para el próximo día jueves 3 de agosto a partir de las 13 horas con paro de actividades y sin guardia gremial. Entienden que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han cometido un error cuando clasifican a los funcionarios judiciales entre funcionarios comunes y otros que son privilegiados. Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato, Pablo Elizalde. Pablo, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto poder conversar con ustedes en esta mañana. Igualmente para nosotros. Bueno, contanos acerca de esta situación que tiene que ver con las licencias médicas, ¿no? Claro, sí. Bueno, nosotros de plano rechazamos la ley esta sobre las licencias médicas, que no toma en cuenta para nada las situaciones de fondo, ¿no? Acá es toda una cuestión puramente económica y sancionatorio para algo que parecería ser que se abusa, pero no nos metemos con el fondo, ni con las enfermedades, ni que quien certifica. De hecho, creo, nosotros creemos fuertemente que desconfían de los órganos de quien certifica la licencia médica, que son los médicos. Bueno, contra ese tipo de contra esos profesionales no se dice nada. Lo segundo es que no sabemos bien por qué es que se excluyen a jueces y defensores de la aplicación de la ley, y dejando al resto de los trabajadores, ¿no? El que le impacta la ley. Nosotros entendemos que eso es una injerencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la organización interna del Poder Judicial. Nuevamente, los poderes políticos tienen una injerencia en lo que es el Poder Judicial. Le dictan normas de cómo es que tiene que funcionar él, cuando es un poder independiente del Estado. Pero lo más grave de todo es que, bueno, que hay dos categorías de funcionarios, ¿no? Parecería ser que los funcionarios administrativos, incluso otros profesionales que no son ni jueces ni defensores, bueno, tienen que ser tratados de distintas formas que jueces y defensores. Parecería ser que las enfermedades o las personas que se enferman son distintas. Nosotros consideramos que es grave lo que está pasando. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos ahora es que la Suprema Corte puede subsanar ese error. Pero bueno, nosotros lo que vamos es para que directamente no se aplique esta ley, que sea parejo para todos, que bueno, parece que es injusto. De hecho, nosotros nos estamos planteando ya de pique ver la posibilidad de declararla inconstitucional, ¿no? Bueno, ahí hay una coincidencia entonces con lo que plantea COFE, que también está por la misma situación, ¿no? Sí, la única diferencia es que a ellos no les genera esa diferencia de dos clases de funcionarios, ¿no? Ahí claro. Está la diferencia, ¿no? Porque ahí se le aplica a jerarcas y no jerarcas. Ajá. Se aplica parejamente a todos los trabajadores del Estado. Acá no va a funcionar. Entonces nos parece muy grave lo que está pasando, ¿no? O sea, es grave. Es grave porque, hoy son las licencias médicas, mañana qué puede ser, ¿no? O sea, vos no podés tener dos categorías de funcionarios donde se le apliquen distintas reglamentaciones a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo chistoso es que nosotros ya lo habíamos advertido, ¿no? Cuando se estuvo discutiendo todo el tema las licencias médicas, primero con la ley y después con las idas y venidas de la reglamentación de esta ley, ya habíamos advertido, mire que va a pasar esto, pero nuevamente el sistema político es sordo, ¿tá? Bueno, y hace lo que se considera que tiene que hacer, bueno, siempre impactando negativamente, al menos en el Poder Judicial. No entendemos por qué es así. No entendemos por qué un juez o un defensor tiene otra categoría que un... Yo no le digo función administrativa, que un arquitecto, que un químico, que un ingeniero, que son que trabajan dentro del Poder Judicial. Entonces, nosotros también estamos viendo cuál fue la intención, ¿no? La intención es clara. que es perjudicar a los, a la gente que tiene menos, menos formación, o bueno, que tiene menos rango jerárquico dentro del poder judicial, que es a la que se está dirigido, que ojo, que en los momentos más críticos es la que reacciona, ¿no? Es la que reacciona, tengamos en cuenta que en pandemia la actitud de ciertos colectivos a la hora de, bueno, de enfrentar o atender a la, al público fue una, sin embargo los funcionarios judiciales estuvimos siempre en la primera línea de atención. Por eso es que bueno, vamos a llamar a una asamblea para ver cuáles son los caminos a seguir. ¿Tienen problemas de certificación? Porque tú recién hablabas del tema de los demás y nosotros hablamos la semana pasada con los abogados de oficio y ellos nos decían que ellos tienen muchos problemas de licencias médicas por salud mental a partir de la carga de trabajo que tienen, obviamente, ¿no? ¿Ustedes también tienen esa situación? Y sí. Fíjese, nosotros está duplicando. Y bueno, pues nosotros el gran problema que tenemos es que tenemos muchísima gente en muchas áreas, ¿no? O sea, lo que hay que tener claro es que en el Poder Judicial uno trabaja con el conflicto, ¿no? Nuestra materia de trabajo es el conflicto, ¿no? Que es lo que no se comprende, ¿no? O sea, nosotros, al Poder Judicial no va nadie a ver qué es lo que está pasando, o a hacer un trámite porque quiere una vivienda, no, al Poder Judicial va porque usted tiene un problema que no lo pudo resolver en un ámbito normal, entonces un tercero se lo tiene que resolver. Entonces, generan tensiones, pero en los lugares más insólitos, ¿no? O sea, vaya usted a un juzgado de familia, los juzgados de familia están llenos de problemáticas relacionadas al relacionamiento diario, el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, ¿no? Vaya a la justicia penal, vaya a donde usted vaya, son conflictos que no se pudieron resolver. Y eso genera tensión. Ante más, plantéense de que compañeros, ¿verdad? Que, por ejemplo, toda la gente que trabaja asistiendo a los jueces, donde permanentemente se están viendo situaciones, ¿no? Incluso de las más complejas, que podrían ser las cuestiones de violencia doméstica o penal. Entonces, no se toma en real magnitud, incluso en las cosas que nosotros decimos, es que bueno, está bien, pero ¿por qué no vamos al fondo, a la raíz? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es el mayor porcentaje de impacto de las enfermedades en el Poder Judicial? El 63% o más del 63% de los funcionarios en algún momento tuvo que tomar licencia. Eso dicen las estadísticas, ¿tá? Que incluso salimos a la prensa, pues son los que más tenemos en el Estado. Genial. ¿Y de qué carácter son? Y son de problemas mentales, de situaciones mentales, por la tensión en que se trabaja. Es más, en algunos lugares en que son desastrosos los lugares propios de trabajo. Entonces, si se va en la línea de que bueno, de que la gente está de viva, como eso es lo que se quiere instalar en la sociedad, bueno, también tengamos elementos para ver qué es lo que está pasando, porque no hay nada, no hay ningún tipo de contención para nada, no hay estudios, incluso nadie sabe bien cómo son las patologías, cuáles son los tratamientos. Nosotros lo sabemos porque permanentemente estamos recorriendo. Nosotros estamos impulsando una oficina de salud laboral dentro del Poder Judicial que por una cosa o por la otra no salía. ¿No? Hemos tenido que intervenir en situaciones de suicidio, el sindicato, en oficinas, porque bueno, no había una contención. Hace unos años una compañera tomó la decisión de suicidarse en una oficina judicial. Tuvimos que ir pagando al propio sindicato con una intervención, porque la unidad de trabajo, que era el juzgado, pasó la ciudad de Tacuarembó, no podía funcionar, no podían entrar los compañeros a trabajar. Todo ese tipo de cosas quedan invisibilizadas solo porque se considera que, bueno, que alguien que pide una licencia por estrés o por cansancio o esa cosa, es estar vivo. Y no es así. No se va a la raíz de la problemática. Uh-huh. Con esto lo único que se va a ganar es que la gente siga yendo complicada, que vayan enfermos en otras situaciones. Yo no sé qué va a pasar con si hay otra nuevamente pandemia. Dicen que están excluidas, pero uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. ¿Los brotes de algo? No. O sea, no necesariamente son pandemias, son brotes. En algún momento nosotros hemos tenido en los lugares en el interior brotes de enfermedades locales, ¿no? Pero sin embargo, no vemos que haya por el otro lado una contención o un trabajo para determinar qué es lo que está pasando, al menos en el Poder Judicial. Bien. Que para nosotros es complicado. Si pasaríamos toda la mañana hablando de cuáles son las situaciones que tienen que enfrentar los compañeros a la hora de resolver la situación. Uh-huh. Muy bien. Pablo Elizalde, muchas gracias por el tiempo y por la información. No, gracias a ustedes, como siempre, por el contacto. Hasta luego.